Recital en vivo. Porque amor, porque a mí, si yo tengo una hora. ¿Dónde? Atrás. Las palmas arriba, dale. Ojos me vi, me supe que ya no era yo, donde mi alma dueño. ¿Sabes? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Sé que he sido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? 99.5, date música. Dale música. ¿Cómo fui a caer en ese amor que mata, que cierra en la angustia, que mata?